12 minutos faltan para las 7 de la mañana. Decíamos en los titulares que trabajadores del medicamento comienzan hoy a aplicar un plan de lucha como profundización de la lucha por el salario y las condiciones de trabajo. Para hoy está previsto una hora y media de paro por cada turno. Estamos en contacto telefónico con Nicolás Turón, representante de los trabajadores del medicamento. Nicolás, buen día, bienvenido. Ah, no te escucho, espera un poquito. Espera un poquitito porque no te estoy escuchando. Ah, no sé qué pasó. No está saliendo al aire. Vamos a ver si podemos solucionar el tema. A ver ahora, Nicolás. Buen día. Buen día. Bueno, buen día. Vamos a ver si entramos de nuevo. ¿Van a empezar un plan de lucha a aplicarlo en el día de hoy? Vamos a aplicar un plan de lucha, sí, de 1 hora 30 minutos de paro. Bueno, ¿y cómo están las negociaciones? Supongo que no muy bien, si empezaron a profundizar las medidas, ¿no? Sí, la situación fue cambiante en estos últimos dos días. Nosotros habíamos informado que el lunes pasado habíamos tenido una instancia de negociación con el Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio de Trabajo hizo una propuesta ministerial de una tregua por parte del sindicato, en el cual teníamos que levantar las medidas de lucha e instalar una mesa de negociación de 12 días, con la finalidad que el 7 de julio el Ministerio de Trabajo iba a proponer una propuesta ministerial. Por el otro lado, las cámaras empresariales, en este caso ALN, no harían el descuento desproporcionado que ellos entienden cuando explicamos con respecto a la medida de paro distorsivo de 10 minutos. Ellos entienden que 10 minutos, 15 minutos de paro, en el salario del trabajador debería afectarse una hora en el salario. En esa situación estábamos, nosotros como sindicato no aceptamos la propuesta de negociación porque nosotros siempre dejamos claro en el Ministerio de Trabajo que no íbamos a aceptar ninguna tregua atada a el chantaje que quiere hacer las patronales con respecto a los descuentos desproporcionados. La mencionación por Consejo de Salario es solamente por los convenios colectivos. Si las patronales querían descontar desproporcionadamente, en forma ilegal, y meterle una mano en el bolsillo de los trabajadores, nosotros íbamos a profundizar las medidas. Y en esa situación es en la que estábamos. Al día de hoy nosotros estamos con una comisión, comité de huelga, esperando si las patronales descuentan, a pesar que en el día de ayer las patronales sacaron un comunicado de que no iban a descontar. Nosotros en ese sentido no confiamos y estamos en estado de alerta con las bases, esperando que los trabajadores cobren. Uh-huh. Sí, yo vi el comunicado ese, ahora me extrañaba. Pero ustedes entonces creen que, o sea, fue muy tarde, el comunicado aparece tarde, me parece también, ¿no? El comunicado aparece tarde, el comunicado con respecto a la Asociación de Autores Nacionales, habla por el sindicato y nosotros en ese sentido sacamos un comunicado en el cual aclarando a los trabajadores que las medidas y la modificación de las medidas, porque hoy estamos haciendo una hora y media de paro, no significa porque las patronales sacaron un comunicado diciendo que no van a descontar. No, nosotros las medidas de paro las modificamos porque el Ministerio nos pidió que mantuviéramos las medidas, pero que fuéramos con una actitud para negociar, porque el lunes a las 15 horas va a haber una reunión para seguir negociando. Nosotros repudiamos el comunicado de las cámaras, nosotros no aceptamos la propuesta del Ministerio de seguir negociando atado a que no nos iban a descontar. Nosotros vuelvo a repetir que si las patronales quieren descontar, que lo hagan. Y eso significa que el sindicato va a actuar en consecuencia. Nicolás, ¿me querés contar, no sé si se puede contar, cómo va a ser el paro que van a aplicar o no? Nosotros en el comité de huelga tenemos un plan estratégico, que obviamente es estratégico, por ende, es la profundización de las medidas, pero no podemos decir cuál va a ser por un tema estratégico. No, está bien, por eso te preguntaba, no sabía si querían decirlo o no, porque... había toda una discusión, ¿no?, sobre los paros perlados que planteaban ustedes y eso con los laboratorios y con la farmacéutica, ¿no? Sí, la realidad es que el sindicato está parado firme y que entiende que la lucha que está dando es digna, porque no podemos creer que estando a casi empezando julio que no tengamos un convenio colectivo cuando la industria tiene ganancias importantes, tiene condiciones que no son las que generales de las ramas de actividad de Uruguay, y que no puede ser que no podamos tener un convenio colectivo digno estando a julio de este año. Uh-huh. Nicolás, ¿estás enterado de ayer cómo viene la pauta salarial? ¿Cómo les cae a ustedes esta información de la pauta salarial informada por el ministro de Trabajo en la jornada de ayer? En realidad, las pautas salariales que presentaron ayer, nosotros siempre dejamos claro que cuando nos convocaron al Consejo de Salario el 6 de marzo, sabiendo que en junio, julio, iban a presentar todas las otras rondas del Consejo de Salario, dejamos claro que las pautas que presentaban en la mesa de negociación no se deberían modificar, que tenían que ser esas pautas. Y por ende, las pautas que se presentaron por en la industria de medicamentos son pautas específicas para la industria de medicamentos. La evaluación política sobre lo que presentó el Ministerio de Trabajo, obviamente, que va a ser a nivel de la Convención Nacional de Trabajadores, y nosotros en esa convención estamos y representamos la mesa representativa, y bueno, daremos nuestra discusión, nuestra visión política sobre lo que se presentó. Perfecto. Nicolás Turón, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Si puedo dejar algo como sindicato. Sí. Decirle a todos los trabajadores que la lucha que se tiene que dar a nivel de Consejo de Salario es una lucha que debe ser digna, y que nosotros estamos peleando por condiciones de trabajo, por nuestro salario, pero más aún estamos peleando por nuestras familias, que el salario de los trabajadores es para llevar y sustentar a las familias. Con respecto a las amenazas patronales, nosotros con los descuentos desproporcionados queremos aclarar que es un descuento que sanciona el derecho de los trabajadores, el derecho a huelga, un derecho fundamental, y que sobre eso vamos a repudiar y vamos a luchar para que esas políticas de patronales dictatoriales no estén más y que se borren de las políticas acá en Uruguay. Muy bien, Nicolás Turón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.